Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El segundo y el tercer sello. Apocalipsis 6, 4 y 5. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira», y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Continuamos en el análisis de los sellos. Recuerden que los sellos se están quitando para saber qué dice adentro del rollo. El sello de hoy tiene que ver con otros dos caballos, lo que llaman los jinetes del Apocalipsis. Y si ustedes están viendo estos cuatro jinetes del Apocalipsis, ya corrieron, ya salieron y ya están en la historia. Los sellos, también dijimos, son un mensaje paralelo al de las siete iglesias. Le añaden más detalles de lo que sucedió durante esos siete periodos de la iglesia, desde que Cristo la fundó hasta la segunda venida. El segundo sello es un caballo rojo. El rojo típico es de la sangre. ¿Por qué sangre? Porque dice que el que lo monta, que ya no es Cristo, tiene poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se maten unos a otros. Representa un periodo de persecución igual como le pasó a la segunda iglesia. Esta historia se realizó o se verificó cuando Roma imperial, después del año 100, que muere más o menos el último discípulo, que es Juan, que escribe el Apocalipsis, comenzó una feroz persecución contra los cristianos. Los mató en los circos, los mató con las fieras, los cristianos se refugiaron en los cementerios debajo de las ciudades llamadas catacumbas, pero entre más mataba cristianos, más nacían, más creían en Cristo. Tenían una fe poderosa porque sabían que el que los había saludado en la segunda iglesia es el que ya murió y resucitó. Así que esa es una garantía para cuando uno tiene un problema y tiene que seguir adelante. La iglesia ya fue perseguida en aquella ocasión. Cristo dice que volverá a ser perseguida en la tierra. No es asunto de que se la va a llevar al cielo y no va a ser perseguida. Ya lo veremos más adelante. Así que esto representa el segundo sello, la persecución de Roma imperial a los cristianos. Pero después de que la persecución terminó, recuerdan que en la tercera iglesia, que es Pérgamo, Constantino les ayudó a salir, les dio sus iglesias paganas, y entonces la verdad cayó por el piso. Por eso el tercer caballo es un caballo negro, la oscuridad, las tinieblas. Cayó la verdad bíblica, la luz de los mandamientos desapareció, la Biblia desapareció de las personas, y entonces la superstición, los dogmas de la iglesia y las tradiciones tomaron lugar a la doctrina bíblica. Por eso él lleva una balanza en la mano y dice que el trigo y la cebada se pusieron carísimos. Para conseguir algo para comer de trigo y cebada había que trabajar un día. Quiere decir que había una escasez del alimento espiritual. Miren, el grano como el trigo y la cebada representan la palabra de Dios. Y rechazarlo, rechazar el evangelio, a la persona que lo rechaza, no, yo tengo que gozar la vida, el mundo y todo, óyeme, no tiene luz, tiene tinieblas y va a tener hambre espiritual. Pero eso sí, en el tercer sello dice, no me toquen ni el vino ni el aceite. Recuerden que el vino en la cena del Señor representa la sangre de Cristo, la que intercede por nosotros, y el aceite, el Espíritu Santo. Siempre iba a seguir el Espíritu Santo trabajando en los corazones. Qué bueno que ya vimos que todos estos periodos pasaron, pero así como Dios cuidó su iglesia perseguida, nos cuidará a nosotros. Y así como la verdad se cayó y se pervirtió, hoy tenemos una Biblia para estudiarla. No salgas de casa sin leer, no vayas a ninguna parte sin tu alimento espiritual. De lo contrario, tu vida será tinieblas y hambre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.